así te aguarda como ayer. Aquel enjambre rojo hirviente derribando ese mural de acero y tú, por siempre erguido en cada sol que estalla aquí sobre una cruz. Y el resplandor de los fusiles marca allí donde el latido de la tierra clama al fin, liberación. Buen día, me toca saludarlos a las 10 de la mañana, 12 minutos. Tenemos el estudio con presencia de estudiantes, como no podía ser de otra manera, en este 14 de agosto, otro día de los mártires estudiantiles, tomando la fecha en que era asesinado, liberarse, en 1968, estamos recibiendo a María José Andrada, estudiante de Derecho y del Frente Estudiantil Antiimperialista, Marcela Dabadí, estudiante de Humanidades de la Corriente de Estudiantes del Pueblo, y a Camilo Cuadra, estudiante del Liceo Zorrilla, también integrante del Frente Estudiantil Antiimperialista. Buen día para los tres, gracias por estar esta mañana. Buen día para todos, gracias por el espacio. Buen día. Día de marcha hoy, ¿no? Día de marcha. En un marco, bueno, les toca, bueno, yo creo por las edades y eso, quizás sea la primera marcha en un gobierno no frente amplista en el que participan. Tuvimos tres periodos de gobierno frente amplista y ahora este de la coalición. En un marco que si tuviéramos que empezar desde lo histórico, María José, voy a ir en sentido horario, sin dar por descontado que ya los jóvenes estudiantes, además en un año tan particular donde la propia vida estudiantil se ha visto tan alterada, ¿no? ¿Qué es lo que debe tenerse presente en cuanto a ese aniversario? ¿Qué dimensión hay que traer a este presente cuando se habla de los mártires estudiantiles? Yo creo que, conversando a veces con los compañeros, ¿no?, que han pasado 52 años, si no me equivoco, ya del asesinato de Liberarse y aquellos años 60 convulsos, ¿no? Y el otro día, leyendo algunos documentos de la FEU y de esos momentos, que reclamaban aquellos estudiantes era la no intervención de la universidad, o sea, seguir sosteniendo y ampliando la autonomía y el cogobierno, que en nuestro país tiene larga data, porque si recordamos la reforma, el cordobazo y todo eso, se reclamaba eso, se reclamaba más presupuesto y se dimensionaba en todos aquellos aspectos de la vida civil y cotidiana, capaz que la gente no se da cuenta, la universidad estaba presente, ¿no?, dando una mano en el estudio. En ese momento se señalaba, ¿no?, que la universidad estaba presente a nivel nacional haciendo un estudio por la escasez de la carne, que estaba participando con ingeniería y arquitectura en la construcción de la represa del Palmar, si no me equivoco. Y bueno, varias cosas, ¿no?, que mencionaba, dónde está la universidad, y no estaba recibiendo el presupuesto necesario. No solo el presupuesto que recibía era insuficiente, sino que estaba siendo retaseada por bueno, las famosas medidas económicas del momento. Entonces, si hacemos un paralelismo con hoy, 52 años después, tenemos una universidad que se puso al hombro una pandemia, creando los test soberanos, ¿no?, los test serológicos, que estudia el genoma, que se mete a través de extensión universitaria en los barrios donde la pandemia pegó más fuerte por el desempleo. Una universidad que nunca trabajó tanto, creo yo, los profesores... y demás, con el tema de las plataformas virtuales, que fue, la verdad, bastante agotador, tanto para alumnos como para los profesores mismos, ¿no?, que se tenían que hacer cargo de las personas que estaban en su hogar y de planificar. Claro. Se llevaron el trabajo y la jornada docente a su casa. Y 24 horas, claro. ¿No? Decíamos, ¿no? Entonces, todo eso, la universidad, y bueno, tenemos un decreto que leíamos el otro día, ¿no? La universidad es autónoma, entonces puede decidir no hacer caso al gobierno con que se recorte un 15%, ¿no?, en ese famoso decreto 90-200, creo que es. Sí, 90-200, porque es autónoma. Pero las autoridades dicen, bueno, nosotros dijimos, no lo vamos a aplicar porque no estamos en condiciones de hacerlo, pero a su vez tenemos que todos los meses hablar con el Ministerio de Economía porque nos mandan un 15% menos. Entonces nosotros decidimos no aplicarlo, pero indirectamente nos aplican el 15%. Entonces tienen que ir a negociar para que les devuelvan ese 15%. Y eso es todos los meses. Uh-huh. Entonces pasaron 52 años, 15 años de gobierno progresista. La universidad sigue ha crecido un montón, vemos los datos, hay más carreras, se descentralizó hacia el interior, que hay que ver en qué condiciones se descentraliza también, pero el presupuesto sigue siendo insuficiente y seguimos esperando. La consigna de hace del año pasado, no, del año anterior, era estamos verde de esperar el 6%. Ahora vendría a ser 6 años ya, porque si vamos de la promesa electoral, claro, con este año 6 años de esperar el 6% para la educación. Marcela, desde la corriente de estudiantes del pueblo, ¿qué les parece que hay que rescatar, que hay que traer de...? Porque siempre está el riesgo de que sea un mero ejercicio nostalgioso, ¿no? Bueno, sí, hay que recordar a los mártires, hay que cumplir con el calendario. ¿Qué es lo que te parece que hay que traer al presente de Uruguay hoy, de esa época y de esa lucha? Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos una vez más. Siempre es un gusto poder estar acá compartiendo y con los compañeros del Frente Estudiantil. Creemos que primero que nada hay que recordar, va el recuerdo hacia todos y todas los mártires. Si bien es una fecha que digamos, en la que se recuerda por el asesinato de Liberarse, también traemos en esta fecha el recuerdo de todos, que eso nos parece como muy importante, ¿no? Porque el reaccionarismo que iba en aumento fue, digamos, cobrándole la vida a una cantidad de compañeros y compañeras que son cientos, ¿no? De los reprimidos, los torturados, los asesinados. Y luego, en segundo lugar, que a su vez que peleaban, ¿no? Por mejorar la educación pública, por mejorar las condiciones de vida del pueblo, porque la crisis también no la pagara el pueblo, ¿no? En aquellos momentos. A su vez también nos interesa poner sobre la mesa que la lucha de los y las mártires era claramente antifascista, que se enfrentaba, digamos, al fascismo, y que ese enfrentamiento fue por el que murieron nuestros mártires. Y bueno, hoy en día también traer un poco, que quizás está también a veces en debate, ¿no? ¿Por qué luchaban los mártires? Y nosotros también creemos y decimos que luchaban por la transformación social, es decir, por cambiar este sistema, cambiar la realidad de fondo, y bueno, en eso también fue su lucha. Eso nos parece importante destacarlo. En cuanto a la vigencia, también nos parece importante en este día hacer hincapié en la impunidad que se mantiene hasta hoy, que tenemos la ley ahora que ha sido bastante renombrada, ¿no? Por el proyecto, digamos, de Manini Ríos sobre la caducidad, que bueno, que nosotros hemos sostenido todos estos años que para que haya verdad y justicia hay que anular la ley de impunidad, y en ese sentido, bueno, se mantiene la impunidad. O sea que hoy es un día importante también para poner sobre la mesa que los represores y los asesinos no han sido castigados, y que bueno, que eso tiene que estar adelante, digamos, como una de nuestras principales reivindicaciones. Uh-huh. Luego tenemos, ¿no?, el contexto actual en el que estamos, en el que hay una crisis económica que se ve profundizada y agravada por la pandemia, y que bueno, sobre quién está recayendo, no solamente sobre quién va a recaer, que es y está recayendo sobre el pueblo, ¿no?, en los diversos ajustes que fue aplicando el gobierno, sino también en quiénes tienen que pagar esta crisis, ¿no? Que para nosotros tienen que ser quienes han enriquecido estos años, ¿no? El tema de, por ejemplo, ahora que estamos en el marco de la discusión presupuestal, bueno, de dónde sacar recursos, que es una discusión que desde el movimiento estudiantil venimos poniendo sobre la mesa, ¿no? Hace bastantes años, ¿no? Porque el presupuesto de la educación ronda el 4%, o sea, muy lejano al 6% que venimos reclamando hace muchos años. Como decía María José, o sea, desde que estamos verdes de esperar, seguimos, no sé, ahora no sé cómo tendríamos que ponerle, porque ya es un agotamiento. Sí. Y que bueno, que en realidad, en este contexto, digamos, de un nuevo gobierno de derecha y ultraderecha, se ve profundizado ese ajuste, ¿no?, en la ley presupuestal, pero recordando también que ya tenemos limitado el presupuesto con la LUC, con la regla fiscal que establece la LUC, y bueno, y ahora tratando de seguir la lucha porque es necesario, sigue siendo justo, necesario, posible, que se destine más presupuesto a la educación pública y bueno, con el rol fundamental que tiene, ¿no? De cara también a la pandemia de que ha tenido la universidad en cuanto a la investigación, ¿no? Uh-huh. A pesar de que hace años también se le otorga muy poco del presupuesto para la investigación. Claro. Camilo, y a nivel de secundaria, vos estás en el Zorrilla, ¿cómo se pueden manejar de lo histórico primero? Digo, antes de ir a las necesidades de ahora también que venimos hablando, pero ¿cómo acercar esa historia, te parece? ¿Cómo se ha dado, si es que se ha dado en el Zorrilla, la experiencia personal, esa historia tan lejana de los mártires, de un país que, bueno, hay que escenificarlo, ¿no? Donde había barricadas, las calles, si estuviéramos en agosto del 67, del 68, capaz que estaba General Flores Cortado, allá donde están las facultades, se oían las sirenas, se arrancaban los caballos de la Republicana, gente presa. ¿Cómo hablarlo con los jóvenes de hoy, eso te parece? Sí, primero que nada, eso de hacer mostrar lo que fue el pasado. Desde el gremio siempre tratamos de tratar estos hechos y mostrarlo para que los estudiantes de ahora lo sepan, cosa que es muy difícil de hacer porque ya lo ven como un pasado lejano. Y mediante yo qué sé, afiches, carteles de todo tipo, vamos mostrando, haciendo ver que hubo una realidad antes que nosotros. Claro. Que hubo un pasado, que no es que tenemos una educación ahora porque vino de arriba, sino que hubo muchos procesos anteriores a nosotros que nos dan la educación que tenemos y que también luchando se llega a más cosas y se va a seguir evolucionando mediante la actuación activa. Uh-huh. Y Tana. Y ha sido un año particularmente, bueno, lo universitario también lo vamos a hablar, pero digo, a nivel inicial yo te preguntaba antes de salir al aire, claro, se alteró todo con este tema. Vos ahora, ¿cómo están haciendo el régimen de estudio? ¿De una semana sí y otra no? Sí. Una distancia, digamos. Claro. ¿Pero el mismo grupo o el grupo dos separado? Subgrupos. Son dos subgrupos y el primero está una semana y después el segundo la otra semana. Claro, ¿cuántos son en la clase? ¿Cómo está el Zorrilla en cuanto a condiciones de cantidad de estudiantes por clase? Más y o menos? En mi clase te diría que somos 13, 14 personas por subgrupo. Ajá. ¿En qué año estás vos? En sexto. Ah, sexto ya estás para derecho, sí. Bien. Y eso también ha dificultado, me imagino, la posibilidad del trabajo gremial, de sí. Indemnización estudiantil y eso. Que no sé qué nivel hay. ¿Tienen contactos con gremios de otros sí, liceos? Sí, con el IABA, por ejemplo, tenemos contacto bastante. Pero sí, tratamos también de eso. Como gremio, buscar otros gremios claro. Y hacer amigos, por así decirlo. Y sí, buscar eso. Juntarse. Claro, organizar a los estudiantes, sí. Majo, y esto a nivel universitario, por lo menos, bueno, en tu caso derecho, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál sería el balance actual a nivel de movimiento estudiantil, si hubiera que mirar desde hoy? A nosotros en realidad esta pandemia nos afectó en general, creo, a todos, pero en particular porque teníamos un plan anual que habíamos claro. Empezado a trazar en enero, teníamos 6 actividades previas. El día que nos estábamos reuniendo para atar todas esas actividades, ese mismo día nos declaran la emergencia sanitaria. Habíamos impreso nuestro periódico estudiantil, Alma Mater, y teníamos 2.000 periódicos y solo pudimos repartir 500 en la puerta de la universidad porque ya esa tarde, al otro día, se cerraba todo. Entonces nos desajustó un poco. Tratamos con la virtualidad y, bueno, como así teníamos clases por Zoom, en su momento participamos en algunas coordinaciones y esas cosas. Nosotros veníamos desde enero ya estudiando la LUC, o sea que también trabajamos un poco en eso, pero básicamente ahora, desde mayo, junio, por ahí, que tratamos de ir un poco rompiendo el cerco de la virtualidad, porque es necesario juntarse, o sea, claro. esto fue un paliativo, ¿no? Los tecnócratas se frotan las manos, igual dicen, ah, ¿vieron cómo se puede dar clases virtuales? Y dicen, bueno, no es tan costoso para las familias y se queda, pero no puede haber una educación sin presencialidad, sin un intercambio, eso es imposible. Entonces, bueno, nosotros ahora estamos tratando de volver a juntar a los compañeros. El 14 de agosto fue importante, para nosotros estábamos sacando el alma mater a nivel virtual y bueno, nos implicó organizarnos para poder sacarlo ahora impreso para la marcha, pintar carteles, juntarnos. Y bueno, con los compañeros La Corriente, el otro día los chiquilines, ellos hicieron una preciosa actividad con respecto a los mártires a Ibero y un homenaje. En Humanidades, ¿no? En Humanidades los compañeros participaron. Siempre estamos buscando coordinación, bueno, con los compañeros La Corriente, con otras, claro, con toda la gente posible que se pueda juntar a nivel de presupuesto. Porque nosotros, la marcha de hoy tiene una consigna que es bastante fuerte, que es sin educación pública no hay futuro. Pero nos estamos enfrentando un doble recorte. Un recorte dentro, por parte de las autoridades de Udelar, y el recorte que va a imponer el gobierno. O sea, las autoridades, antes de ir, digamos, al choque, ya solo propusieron un incremento del 47% en la que van a dejar de lado salarios de los funcionarios no docentes y 8.000 becas, ¿no? ¿Eso quién es? Las autoridades de la universidad. Entonces, nosotros decimos, sí, sin educación pública no hay futuro, pero sin presupuesto no hay una educación pública posible. Entonces, creemos que el respaldo a las autoridades con una foto, nosotros no lo sostenemos. Creemos, sí, que hay que dar la pelea porque presupuestal y que hay que luchar por la educación pública, pero sí por presupuesto. Y no, porque si no al final, desde algunos asientos, los burócratas creen que pueden decidir la vida de la universidad. Y para nosotros no es así. Así que bueno, en esa pelea estamos y participamos de esta marcha con un fuerte reclamo por presupuesto y lo que mencionaba a Marcela para terminar también con la impunidad. Marcela, ver esta realidad, bueno, de lo que quieras decir también a nivel de la realidad del movimiento estudiantil como tal, pero esto del presupuesto, para los que estamos por fuera, ¿ha tenido una discusión interna necesaria para que hayan llegado a estas definiciones de recorte interno, digamos, también? ¿Qué evaluación hacen ustedes en la discusión presupuestal? En lo que la universidad va a plantear, además, ¿no? Sí, nosotros, obviamente que defendemos también el ir a más en el pedido presupuestal. O sea, la universidad elaboró un pedido presupuestal que, como decía María José, no contempla las 8.000 becas y tampoco, digamos, el salario de los y las trabajadoras de la universidad. Nosotros acompañamos el pedido del 6% más uno, ¿no? Que en las 8.000 becas estarían por fuera de ese pedido. Lo acompañamos en este marco de ajuste y de recorte, ¿no? Del gobierno de la coalición. Pero igual seguimos visibilizando las 8.000 becas, que nos parece importante, ¿no? Que obviamente que también tiene que ver con el modelo de universidad que nosotros, o sea, venimos diciendo de hace tiempo, y sobre todo en las elecciones de rectorado, que tiene, o sea, en su esencia, y que lleva adelante ARIM, ¿no? O sea, nosotros no acompañamos a ARIM en su momento, ni tampoco a Marc Arián, por los modelos de universidad que representaban. Y bueno, en ese sentido, obviamente que bueno, la exigencia a las autoridades universitarias en el marco de la discusión interna de la UDELAR está, porque digo, son 8.000 becas, ¿no? Y además las becas son muy importantes en medio de lo que está sucediendo, de la crisis y la pandemia y un montón de claro, cuestiones. Claro. Estamos hablando de las necesidades de los estudiantes, que además ya se venía, digamos, privatizando las becas, ¿no? Con el tema de la tercerización en bienestar. Y de los recortes también en ese sentido, de intentar desmantelar los comedores universitarios. O sea, son políticas que se vienen llevando adelante de hace tiempo. Ahora bien, en este contexto que estamos, donde sabemos, ¿no?, que el presupuesto que le van a dar a la universidad y a la educación pública en general va a ser muy limitado, bueno, salimos sí a seguir defendiendo ese presupuesto, ¿no? El 6+1, y no, lo que no nos implica visibilizar, digamos, cuáles son nuestras diferencias a la interna, ¿no? Claro. Que creemos importante. Después, con respecto a la actividad que decía Majo, me quedé con esto de cómo hacer también para... ¿Cómo hacer también para llegar en el hoy con el tema de los mártires? Mm. Una de las conclusiones que sacábamos el otro día en la actividad era, bueno, qué importante también era conocer quiénes eran y sus vidas, ¿no? Porque compartimos una cantidad de cosas, de, por ejemplo, de la vida de Ibero, que estuvo bueno porque nos acercan también al mártir, estudiante, persona, que bueno, como nosotros y nosotras, y que claro. Y las luchas, digamos, y la vigencia de las luchas, como no quedarnos solamente en algo discursivo o en algo digamos, repetitivo de, uh-huh. de quiénes eran y de por qué luchaban, sino conocerlos nos hacen entender también que nosotros también estamos en esa situación, en esa lucha, y bueno, nada, que eran estudiantes como nosotros, claro. En ese sentido. Tenemos que hacer una pausa, 10:32, y venimos con un último bloque con los estudiantes a propósito de esta jornada y de la marcha de esta tarde, que vamos a recordar los detalles, por supuesto. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Y 35, yo siempre lo agarro más a Camilo, como es el más joven, así que preguntarle cosas de antes. Esta canción, Camilo, tu juventud. Camilo, esta canción que ahora estaba sonando, que es emblemática, cantada por Mercedes Sosa, ¿no? La argentina que murió hace algunos años, pero inicialmente por Violeta Parra, una cantautora chilena. ¿La has escuchado vos? La letra está buena, va mencionando distintas carreras, ¿no? Y de Víctor Jara, creo que era también inicialmente, esta canción de los estudiantes. No, de Violeta Parra. De Violeta sí. Parra, claro. Lo que pasa es que lo escuchamos cantado, tenemos versiones de las dos. Pero también habla de una época donde los estudiantes trascendía nuestro país, ¿no? Era todo un continente con los épocas, hasta en Estados Unidos. En Estados, ¿no? Unidos. En el propio corazón del imperialismo, los estudiantes saliendo por las guerras. En Europa, Francia, aquellas movilizaciones de París del 68, no era algo aislado de acá. Bueno, por suerte hay mucha herramienta audiovisual ahora, como decía Marcela también, que puede ayudar en eso. Pero respecto a hoy, ¿cómo a la marcha de hoy? ¿Se ha podido trabajar convocando? ¿Han coordinado a nivel de secundaria? ¿Cómo se ha trabajado? Sí, tratamos de convocar como primero como gremio, uh-huh. y después... Sí, también yo quería decir una cosa, sí. Antes que me había quedado, que tuvimos la quincena de la lucha estudiantil, en la cual hicimos... ¿Cuándo fue eso? Fue desde el 7 de agosto, creo, hasta hoy. Ahora. Uh-huh. Sí. Y bueno, ahí hicimos actividades, ya sea debates, desde antes, desde todo el movimiento estudiantil, desde... que empezaron cuando los estudiantes universitarios eran más burgueses, más gente de dinero, sí. porque era la única que podía estudiar, claro. hasta del 68, hasta todo. ¿Dónde fue? ¿Dónde se hicieron esas En actividades? La biblioteca del Zorrilla. Mirá qué bueno. Hicimos esa actividad del debate y también vimos un documental también de los mártires estudiantiles. Además, en una realidad estudiantil, me imagino que, pensando en los liceos, ¿no? Porque hablamos de un nivel de enseñanza que está más presente, tiene otra expansión territorial, ¿no? Mm. Porque los centros universitarios es menos, pero En la realidad de los liceos estamos en un tiempo muy complejo, ¿no? Donde el golpe hacia los jóvenes, los episodios de violencia, hace poco se dieron asesinato de dos estudiantes de liceos de La Teja, muy, muy duro, por líos de fuera de lo liceal, ¿no? Pero que golpean a la comunidad estudiantil en general. Lo digo porque, bueno, mi hijo, por ejemplo, los conocía. Y eso se impacta. ¿Qué desafío también como estudiantes poder llegarle a sus compañeros a intentar juntarse para enfrentar esa realidad, ¿no? Donde muchas veces hay entornos difíciles de los liceos, tampoco es para estigmatizar, ¿no? O andan jóvenes que quedaron por fuera del sistema educativo, conviviendo con los que estudian. Todo un desafío que tendría que estar presente ese tema en los gremios estudiantiles también, ¿no? Claro, hacer ver que estas cosas pasan por algo, tienen una razón, tienen un principio, porque no es que suceden accidentalmente o casualmente, tienen un comienzo. Y sí hay que hacer ver eso, hay que mostrar también cómo se puede cambiar eso. Y eso, mostrar que la lucha de resultados, mostrar, todo tipo de logros también, porque eso a los estudiantes les llama mucho también. Claro, ojalá se pueda trabajar en ese sentido de juntar, desde los estudiantes, trabajar para juntar a los jóvenes como tal, incluso los que han quedado, ojalá que sea transitoriamente fuera del sistema educativo, pero esa realidad de la violencia a nivel de los gurises tendría que ser una asignatura muy prioritaria en los objetivos de lucha, nos parece. Majo, y en esta realidad de lucha en lo presupuestal, me imagino que hay que tratar de juntar todo lo posible para desarrollar la lucha. Hubo movilizaciones que fueron bastante importantes en cuanto a convocatoria por la LUC, un par de marchas hubo con convocatoria interesante, pero también se da que se ponen la ropa ahora discursiva de reclamo presupuestal, de acordarse de los mártires, gente que estuvo en el gobierno y que podía tomar decisiones para cambiar esas cosas hace unos meses nada más, ¿no? Y justo iba a hacer hincapié en eso. Nosotros nos encaramos y los vamos a ver hoy, seguramente, claro. Vestidos de pueblo. Capaz que hasta los candidatos van a... Sí, probablemente. El tema es que nosotros queremos marcar muy bien, ¿no? Nosotros venimos a enfrentar un ajuste que viene con una derecha que no tiene máscara, no le molesta mostrarse lo que es. Pero venimos de años de postergación presupuestal para otras cosas, ¿no? Yo no sé la cantidad de propuestas que se presentaron para asignarle recursos a UDELAR en la legislatura pasada, tanto en el presupuesto 2015 como en cada rendición de cuentas. Y hubo propuestas de sacarle el subsidio a las carreras de caballo y dárselas a la UDELAR. Hubo propuestas de sacar, de postergar un año, por lo menos, el pago de intereses de deuda externa. Hubo propuestas de poner impuestos al IMES y, un montón de cosas que ahora ya se me fueron un poco de la cabeza, pero y que ninguno apoyó, ¿no? El otro día veía un comentario de Tati Savini, porque ahora se ponen así como sobrenombres, muy cool, el Tati, el Tano, el fulano, el Pachi. Entonces, entonces piden ellos, que Alfie miente, y sabemos que Alfie miente y que hace un encare tecnócrata y exitista de los egresos, y que hubo más egresos y que hubo descentralización, pero ahora para sostener todos esos logros es necesario presupuesto, porque si no queda en la nada. En Paysandú psicología se hacía por videoconferencia como lo estamos haciendo ahora, con lo tedioso y cansador que es para el profesor y para los alumnos, con una especie de semipresencialidad y venir una vez al mes a Montevideo y no sé qué más. En Paysandú está toda la carrera de medicina con un plan distinto. En Salto, los compañeros que hacen derecho tienen un plan distinto. Carreras del plan 89 que teníamos anuales, ellos la tenían semestrales por la escasez de profesor. Porque un profesor se tiene que trasladar a Salto desde Montevideo, si no quedan allí, si los alumnos o las personas que egresan de la facultad no quieren hacer carrera docente, se tienen que trasladar desde Montevideo. Entonces, descentralización, ¿cómo? ¿Con qué presupuesto? ¿A qué costo? ¿Cuál es la formación universitaria para la formación docente? Un montón de cosas que no dieron. Ellos no dieron el 6%, no les interesó. No solo eso, que atacaron el derecho a huelga, que declararon la esencialidad. A veces cuando dicen, bueno, no hay movilización social para que se logre tal cosa, bueno, pero cuando la hubo, declararon un decreto de esencialidad, una cláusula chantaje para los funcionarios, para los profesores de secundaria con el tema del aumento salarial. Y ahora venimos en un gobierno que no tiene problemas en decir, bueno, a mí no me interesa la educación pública, quiero sacar el término pública, quiero hablar sobre... Sí, ya el estilo neoliberal tradicional, tradicional, ¿no? Sin máscaras, a mí me interesa que acá haya resultados, si no hay resultados, bueno, empiecen a pagar matrículas, o sea, todas cosas que se están poniendo arriba de la mesa, que a veces la dicen, a veces no. Uh-huh. Y bueno, tienen todo un camino allanado. Nosotros denunciamos esto, estamos en contra de este gobierno y todo, pero sabemos que acá hubo un allanamiento, una desmovilización por parte de algunos sectores, ¿no? Que llamaban a desmovilizarse, porque ¿cómo le vas a hacer una movilización contra el gobierno que tantas cosas nos ha dado, pero tantas cosas nos ha negado? Entonces, en ese sentido, nosotros también estamos en una fuerte lucha contra el oportunismo, uh-huh. Porque en aquel libro que tiene más de 100 años de imperialismo fase superior del capitalismo que dice Lenin, dice que el capitalismo solo caerá cuando en su última fase cuando derrotemos al oportunismo, uh-huh. Y ahí creo que también se tiene que dar esa lucha, ¿no? Por presupuesto, por más cosas, por un aumento, por todo lo bueno que tiene que tener la universidad, pero también luchar contra ese oportunismo que ahora se viste con las ropas de la universidad, pero que le negó el 6% y le negó el 1% para la ciencia también. Cuando se pide, estamos en los últimos minutos, cuando se pide memoria, está bueno tener memoria de todo, ¿no? No solamente la memoria de los 80 para atrás. Marcela, bueno, en este panorama, ¿cómo plantarse? Hay que tener estos elementos en cuenta también, hay que juntar todo lo posible y dejar de lado un poco ese pasado reciente en aras de luchar por el presupuesto. ¿Cómo les parece que hay que plantarse en este panorama? Bueno, nosotros seguimos luchando, ¿no? Uh-huh. Y con ese seguimos luchando, hemos comenzado el año coordinando con una cantidad de gremios y sindicatos en general e impulsando una coordinación no a la LUC. Mientras, bueno, sabemos que ciertos sectores también trataron de vaciar esa lucha y en ese sentido, o sea, ya vamos marcando también la cancha, ¿no? O sea, nosotros seguimos en la calle, seguimos luchando, no solamente en lo discursivo, no solamente en lo que nos pueda servir electoralmente o lo que... En ese sentido, o sea, a lo que voy es que ya hemos marcado, con lucha marcamos y nuestra forma de luchar marcamos también nuestras propias diferencias. Y bueno, desde los espacios en los que estamos siempre damos, uh-huh, esas luchas, ¿no? Desde los centros de estudiantes, cuando podemos tener algún espacio en la federación, o sea, en los debates internos de esos espacios, que son las herramientas gremiales, damos esas discusiones. Claro. Estando ahí dentro, las damos. Después la lucha es en la calle, es con los compas también, compañeros, estudiantes combativos, y en ese sentido siempre coordinando también con los compas del FEA y con los compañeros y compañeras clasistas en los sindicatos. O sea, creo que también esa es... pero sin duda que hay que unificar las luchas. Bien. Porque la lucha por presupuesto no es solamente la educación, es también por el trabajo, por salud, por la vivienda. Y hay una cantidad de gente que tiene ganas de luchar. Y bueno, quizás hay que ir generando la conciencia de lo que pasó en años anteriores, pero también haciendo hincapié en lo que nos está pasando ahora. Y esto en esta fecha en particular, no olvidarnos también de que esta ultraderecha tiene tintes fascistas y tiene componentes de gente que estuvo integrando listas que muy vinculadas a la tortura y a la represión de nuestros compañeros, uh-huh, mártires estudiantiles. Entonces también eso nos parece importante ponerlo sobre la mesa. Para terminar, con Camilo, a ver los datos de la marcha de hoy. ¿Los tenés presente, Camilo? ¿Dónde arrancan? ¿Hacia dónde van? A las 18. Sí, a las 18 sería la marcha. ¿Desde? Desde la Esplanada de Lovelar. Bien, ¿y van a estar el Parlamento? No, es hasta presidencia esta, me parece. Sí, sí, todo 18, yo entonces. Yo hasta ayer tuve examen, así que los compañeros me pueden ayudar. Desde Esplanada Universidad, 18 horas, hasta la Torre, entonces, por 18. Hasta la Torre. Hacer movilizaciones, ya hace años lo decimos, los viernes en el Parlamento es un poco... Sí. Te mostrás al público, digamos, a la gente, sí. Pero a nivel de parlamentarios y eso sí. no encontrás... Nosotros a las 5, más o menos, 4 y media, 5, nos concentramos con el FEA ahí en la COJUPE, donde nos reunimos en Jackson y Rodó. Y van para abajo. Y de ahí vamos hacia la explanada del Lago del Ar. Pero ahí nos vamos a estar juntando con, pues tenemos carteles, cosas para llevar. Y tal, va a estar el alma mater para todos aquellos que quieran leerlo. Impreso, esta vez impreso. ¿Se vende? No, es distribución, distribución gratuita a costa de mucha finanza. Las todo eso. Bien, sí, bien. Sí. Bueno, gracias a los tres por estar esta mañana. Nos vamos a seguir viendo seguido en todo este tema de la lucha presupuestal que se viene. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ti. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura.